Capítulo 4 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Tenquita. Recitado en el 1905 por Polonia González, de 50 años, de la provincia Colchagua. Para saber y contar para aprender. Esta era una tenquita que tenía unos tenquitos muy lindos que acababan de salir del huevo. Una mañanita salió a buscarles qué comer y como era invierno y había caído mucha nieve, a la tenquita se le heló una patita. Al verse coja, la avecita se afligió mucho y llorando le dijo a la nieve: «Nieve, ¿por qué eres tan mala que me quemaste la patita a mí?» Y la nieve le contestó: «Más malo es el sol que me derrite a mí». Entonces la tenquita se fue donde el sol y le dijo: «Sol, ¿por qué eres tan malo que derrites a la nieve y la nieve me quema la patita a mí?» Y el sol le respondió: «Más malo es el nublado que me tapa a mí». Se fue la tenquita a ver el nublado y le dijo: «Nublado, ¿por qué eres tan malo que tapas al sol? El sol derrite a la nieve y la nieve me quema la patita a mí. Más malo es el viento que me corre a mí». Fue la tenquita donde el viento y le dijo: «Viento, ¿por qué eres tan malo que corres al nublado? El nublado tapa el sol derrite a la nieve y la nieve me quema la patita a mí. Más malo es la pared que me ataja a mí». Fue la tenquita a ver la pared y le dijo: «Pared, ¿por qué eres tan mala que atajas al viento? El viento corre al nublado, el nublado tapa el sol derrite la nieve y la nieve me quema la patita a mí. Más malo es el ratón que me agujerea a mí». Fue la tenquita donde el ratón y le dijo: «Ratón, ¿por qué eres tan malo que agujereas la pared? La pared ataja al viento. El viento corre el nublado tapa el sol derrite a la nieve y la nieve me quema la patita a mí. Más malo es el gato que me come a mí». Fue la tenquita donde el gato y le dijo: «Gato, ¿por qué eres tan malo que te comes al ratón? El ratón agujerea la pared ataja al viento, el viento corre el nublado tapa el sol derrite a la nieve y la nieve me quema la patita a mí. Más malo es el perro que me corre a mí». Entonces la tenquita fue donde el perro y le dijo: «Perro, ¿por qué eres tan malo que corres al gato? El gato come el ratón agujerea la pared ataja el viento corre al nublado, el nublado tapa el sol derrite a la nieve y la nieve me quema la patita a mí. Más malo es el palo que me pega a mí». Fue entonces la tenquita donde el palo y le dijo: «Palo, ¿por qué eres tan malo que pegas al perro? El perro corre el gato come el ratón agujerea la pared ataja el viento corre el nublado tapa el sol derrite la nieve y la nieve me quema la patita a mí. Más malo es el fuego que me quema a mí». Fue la tenquita donde el fuego y le dijo: «Fuego, ¿por qué eres tan malo que quemas al palo? El palo pega al el perro corre el gato corre el ratón agujerea la pared ataja el viento corre el nublado tapa el sol derrite la nieve y la nieve me quema la patita a mí. Más mal es el agua que me paga a mí». Fue la tenquita donde el agua y le dijo: «Agua, ¿por qué eres tan mala que apagas al fuego? El fuego quema el palo pega el perro corre el gato come el ratón agujerea la pared ataja el viento corre el nublado tapa el sol derrite la nieve y la nieve me quema la patita a mí. Más malo es el buey que me bebe a mí». Fue la tenquita donde el buey le dijo: «Buey, ¿por qué eres tan malo que bebes el agua? El agua apaga el fuego quema el palo pega al perro corre al gato come al ratón agujerea la pared ataja el viento corre el nublado tapa el sol derrite la nieve y la nieve me quema la patita a mí. Más malo es el cuchillo que me mata a mí. Fue la tenquita donde el cuchillo y le dijo, cuchillo, ¿por qué eres tan malo que matas al buey? El buey se bebe el agua apaga el fuego quema el palo pega el perro corre el gato come el ratón agujerea la pared ataja el viento corre el nublado tapa el sol derrite la nieve y la nieve me quema la patita a mí. Más malo es el hombre que me hace a mí. Fue la tenquita donde el hombre y le dijo, hombre, ¿por qué eres tan malo que haces al cuchillo? El cuchillo mata al buey. El buey se bebe el agua apaga el fuego quema el palo pega el perro corre el gato come el ratón agujerea la pared ataja el viento corre el nublado tapa el sol derrite la nieve y la nieve me quema la patita a mí. Pregúntaselo al Señor que me hizo a mí. Fue entonces la tenquita donde su divina majestad, y arrodillándose humildemente delante de ella, inclinó la cabeza hasta besar el suelo y le dijo, Señor, ¿por qué hiciste al hombre que es tan malo? El hombre hace el cuchillo mata el buey se bebe el agua apaga el fuego quema el palo pega el perro corre el gato come el ratón agujarea la pared ataja el viento corre el nublado tapa el sol derrite la nieve y la nieve me quema la patita a mí. Y la tenquita se puso a llorar tan amargamente que daba lástima verla. El Señor se compadeció de la desgracia de la pobre avecita y le dijo con mucha dulzura, vete tranquila, tenquita, a cuidar tus tenquitos que están tiritando de frío y muriéndose de hambre. La tenquita, como buena cristiana, obedeció al momento y cuando llegó su nidito se encontró que tenía buena y sana la patita quemada. Fin de capítulo 4. Grabado por Rand Roderick, Estados Unidos, 29 de noviembre de 2024.